Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de algo muy importante. Hoy, 31 de octubre del año 2016, es el Día de la Reforma. Bueno, evidentemente esto no tiene nada que ver con tecnología, pero chicos, tiene que ver con historia y yo sé que algunos de vosotros me habéis pedido que hable de ello. El 31 de octubre del año 1517 fueron clavadas por Martín Lutero, un pequeño fraile, las 95 tesis, 95 argumentos, una invitación al debate contra las indulgencias. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, antes que nada, recomendaros una gran película, que es la película Lutero, de la cual voy a poner un emocionante extracto al final, que os va a gustar mucho, estoy seguro que sí. Bueno, os pongo un poco en antecedentes. Martín Lutero era un hombre medieval, sí, y como todos los hombres medievales, pues tenía sus miedos, sus temores, sus angustias. La vida en el mundo medieval no era nada fácil y era un hombre cautivo de la religiosidad de su época. Este hombre, un día cuando viajaba, fue sorprendido por una tormenta y esa tormenta pues le llenó de gran temor y le movió a hacer una promesa. Él le dijo a Dios que si le libraba, que si le salvaba la vida, le serviría como fraile. Lo cual fue un gran disgusto para su padre, que tenía otros planes para él. Otros planes más prósperos. Pero Martín Lutero cumplió su promesa a Dios y se hizo fraile agustino. Sin embargo, aquello no hizo mucho por aliviar su intranquilidad y su conciencia culpable. Atormentado por su pecado y por su culpa, se desesperaba. Así que él tuvo un director espiritual, una especie de maestro Jedi, que le aconsejó que se fuera a estudiar la Biblia. Bueno, le ordenó, ¿no? Ya sabéis cómo son los votos de los frailes, y le ordenó que se fuera a estudiar la Biblia. Él se fue a estudiar la Biblia y se especializó en las cartas de Romanos y de Gálatas, donde descubrió verdades esenciales de la fe cristiana, como por ejemplo que la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es algo que se gana por sumar puntos, sino que es un regalo de Dios a los que creen en Él y reconocen su indiferencia, su pecado, su maldad, su corrupción personal. Verdades esenciales como que la salvación no es una recompensa por las buenas obras, esto es bastante innovador, y que la autoridad de la Biblia está por encima de la autoridad de cualquier papa, concilio, etcétera. Pensad que esto, en este mundo medieval, en el que la Iglesia Católica tenía un poder inmenso, a nivel de que ponía y quitaba emperadores, o sea, con eso lo digo todo. Esto es algo que, bueno, a él le trajo mucha paz. Él por fin descansó de aquella conciencia culpable. Y una cosa muy importante, como dice el predicador Sujel Michelén, que le escuché este fin de semana en unas conferencias, Martín Lutero no descubrió la justificación por la fe de la misma manera que... Martín Lutero, mejor dicho, no inventó la justificación por la fe de la misma manera que Colón no inventó América. Él la descubrió, no la inventó. La descubrió. Y esto revolucionó América y revolucionó el mundo. Pero hay que hablar de dos hechos importantes en la vida de Lutero. Uno de esos hechos fue su viaje a Roma. Él fue a Roma con una idea romántica del asunto, esperaba encontrarse una ciudad espiritual, ¿no? La ciudad de los papas, la ciudad de Pedro, la ciudad de las grandes iglesias, basílicas. Y básicamente lo que se encontró fue una cloaca, fue un prostíbulo gigantesco, fue una especie de casino gigante, donde las mujeres, los papas, los frailes, los curas, estaban todos ahí practicando la caída del Imperio Romano, dedicados a todo tipo de comercio, dedicados a todo tipo de disolución y de vicios. Y donde además, una cosa muy interesante es que el vicio no está reñido con la religiosidad. Era una ciudad, a su vez, muy religiosa. Tú podías comprar el perdón. Si rezabas Padre Nuestro, dabas un dinerito, pues podías ganar el perdón para tu abuelo que murió y que estaba en el purgatorio, que en ese momento la Iglesia Católica pensaba que era un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, un lugar de sufrimiento del que salías después de sufrir un tormento físico o espiritual, como queráis llamarlo, por tus pecados. Pero la Iglesia Católica, que administra las buenas obras, pues podía conseguir por medio de una cosa que se llama indulgencias, podía conseguir el perdón para tu familiar. Lo voy a explicar en términos un poco brutos, pero que seguro que lo vais a entender todos y hasta os va a hacer gracia. Imaginad que para llegar al cielo, la salvación, el nirvana, romper el ciclo de reencarnaciones y alcanzar la unidad con el universo y con todo lo demás, pues necesitas 100 puntos. Con 100 puntos, amigo, te salvas. Te salvas. Pero si tienes menos de 100 puntos, te condenas. Infierno, lugar de tormento, una reencarnación más birriosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso la Iglesia Católica decía, bueno, ¿qué te faltan? Te faltan 30 puntos, o a lo mejor a tu padre que falleció, o a tu abuelo, o a tu hermano, o a tu hijo que murió siendo pequeño. Bueno, pues en ese caso, esos 30 puntos que te falta, el banco de las buenas obras, te vamos a dar 30 puntos, y por un dinero, pues esa persona saldrá del purgatorio, de ese lugar intermedio de sufrimiento, para que pueda llegar al cielo. Y amigo, ¿cómo le vas a negar a un ser querido la salvación por un poco de dinero? ¿Qué es eso? Bueno, pues Lutero ahí se empezó a ver que la gente, que la Iglesia Católica comerciaba con el bienestar espiritual ultraterreno de tus seres queridos. También se desesperó cuando un fraile dominico llamado Johann Tetzel, que había sido reclutado para viajar a los territorios episcopales de Álvaro de Brandenburgo, el arzobispo de Maguncia, vendiendo indulgencias. Resulta que la Iglesia Católica estaba necesitada de dinero porque querían financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y también comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. Entonces, bueno, este señor, el fraile dominico Johann Tetzel, pues básicamente se dedicaba a vender indulgencias con técnicas de marketing bastante manipuladoras, ¿no? Él llegaba a la plaza, como se ve en la película de Martín Lutero, con dibujos de gente sufriendo, diciendo, esta podría ser tu padre, tu madre, ahí están sufriendo en el purgatorio, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Cuál es tu deber como hijo? ¿No es sacarlos de este lugar de tormento? Pues mira, por un módico precio, te vendemos indulgencias, te vendemos puntos extra points, para que puedas sacarlos y que ellos disfruten del descanso celestial. Él tenía una frase, tenía un eslogan de marketing que decía así, atentos porque la frase tiene guasa: tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma sube al cielo sin pena. Decían, en el momento que la moneda hace clink clink en la hucha, en el cofre, en ese momento el alma de tu abuelo va hacia el cielo y ya, no tiene culpas por las que pagar y por las que sufrir esa tortura medieval en ese purgatorio medieval. Bueno, lo he dicho así un poco de broma, espero que nadie se ofenda, por favor. Hoy en día no se venden indulgencias a ese estilo, pero también tengo que decir una cosa. Mi abuelo, que murió hace no muchos años, él tenía indulgencia. Yo no sé cómo la consiguió, si se la dieron gratis o si tuvo que pagar por ella, pero hoy se sigue practicando y no ha sido derogada esa doctrina. La doctrina de las indulgencias. Bueno, lo que no sabía el fraile dominico Johann Tetzel es que había ido a vender indulgencias a la ciudad equivocada, a la ciudad de Wittenberg, la ciudad de Fray Lutero. Lutero, indignado y espantado por este sistema de venta de indulgencias que causaba más pobreza a los pobres y más corrupción, porque, oye, si tú puedes pagar tu perdón, puede ser todo lo degenerado, malvado, violento, violador, saqueador, mentiroso, corrupto, que al final, por un poco de dinero, extra points, amigos, sale de... Entonces, esto, desde luego, al clima moral de Wittenberg no creo que le vendría muy bien, ni al de Europa, pero tampoco a los pobres, que no tenían para comer, pero les animaban a tener dinero para indulgencias. Esto es como la sanidad privada, pero de ultratumba. Lutero se opone al sistema de indulgencias, clavando en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis, que son 95 argumentos. Algunos han visto en este acto de clavar las 95 tesis, que básicamente un papel donde estaban escritas las 95 tesis, una especie de acto desafiante y grosero, ¿no? Pero no, realmente la puerta de esa iglesia es una especie de foro. De tablón de anuncios, por decirlo así, donde la gente debatía académica y respetuosamente pues toda la serie de tesis, antítesis y argumentos a favor de una situación o de otra. Como consecuencia de estas 95 tesis, pues tuvieron un efecto enorme, la gente las leyó, la gente las creyó, la gente se quedó muy sorprendida, alguien se dedicó a publicarlas. Y al final, pues la 95 tesis corrieron por buena parte del Sacro Imperio Romano, causando la estupefacción de obispos, curas, cardenales y la ilusión y la gente que decía, oye, lo que dice este señor tiene bastante sentido, esto no está bien, esto de comerciar con los bienes terrenos, oye, a ver si los papas no tienen tanta autoridad como parece que tienen, vaya a ser que estén equivocados. Y bueno, pues Lutero hizo dudar, convenció a mucha gente, él fue llamado a capítulo. Y en la película se ve un episodio histórico real donde él es llamado a capítulo para que se retracte. Y pensad esta imagen, ¿no? Ese pobre frailecillo, un hombrecito pobre, que lo único que tenía era conocimiento, era profesor universitario. Él daba clases en la universidad y de hecho la reforma está muy asociada a las universidades. Pues él es amenazado para que se retracte de lo que ya había publicado en libros, porque Lutero publicó muchísimos libros. Lutero, en una respuesta agónica, una respuesta brillante, él dijo que si le podían convencer de que estaba equivocado por medio de las Sagradas Escrituras, pues que él se retractaba. Pero si no podían, era cautivo de su conciencia y de la palabra de Dios y que Dios le ayudara. Bueno, aquel episodio fue muy comentado, muy conocido, la gente admiraba a Lutero y bueno, la reforma protestante se fue extendiendo. Inicialmente Lutero no quería un cisma, no quería separar ni romper la Iglesia Católica, pero la actitud de su adversario, el Papa, y de sus seguidores, pues no le dejó otra opción que poner fin a la Iglesia de Roma y seguir estudiando la Biblia, seguir publicando trabajos académicos que fueron haciendo que se separara más y más del dominio de Roma. Lutero fue un hombre brillante, pero en muchos casos también fue un hombre de su época. De hecho, alguno que estará escuchando este podcast, pues seguramente sacará alguna cita donde Lutero no estuvo nada afortunado. Citas violentas, en las revueltas de los campesinos o con el tema de los judíos. En cierto sentido, Lutero no fue un hijo de su época, ya que rompió con el pensamiento dominante de sus tiempos. Pero en otro sentido, pues era hijo de su época y no estuvo acertado. Mirad, hay una cosa que es la verdad. Cuando la verdad la dice un burro, sigue siendo verdad. Cuando la verdad la dice un hombre virtuoso, sigue siendo verdad. Y cuando la verdad la dice un hombre que comete errores, sigue siendo verdad. Así que Lutero enseñó justificación por la fe, la autoridad de la Biblia, la corrupción, predicó contra la corrupción del papado, pero también cometió errores y los mismos seguidores de Lutero, las iglesias luteranas, pues no aprobaron las cosas que él dijo. También él era un hombre muy apasionado. Y él decía que esa pasión, esa vehemencia que él tenía, pues fue muy usada para sacar coraje en momentos de necesidad y enfrentarse al poder omnímodo de los papas y los emperadores. Pero a veces cuando Lutero también debatía, y esto lo dice Will Graham en una entrevista en Protestante Digital, cuando Lutero debatía sobre aspectos secundarios, pues era igual de vehemente y a veces pues se le iba la fuerza por la boca y decía cosas que no debía decir. Mal hecho. Calvino y otros reformadores en ese sentido fueron mucho más conciliadores y mucho más comedidos. Lutero también fue un hombre que tiene una notable vida familiar, él llegó a casarse y él también compuso mucha música. Compuso muchísima música en una, si no me equivoco, un episodio de la vida de Lutero fue una plaga de peste que hubo y él se negó a salir de la ciudad y él compuso un himno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, que es un himno precioso que hoy todavía se canta en muchas iglesias. Y bueno, pues él hizo mucho por su gente y bueno, ese himno pues fue una especie de tributo a la victoria sobre esa plaga que tanto miedo daba en la Edad Media. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Reforma y del pensamiento reformado? Mirad, la Reforma fue un movimiento intelectual, espiritual, que surgió en la universidad y se extendió por medio de las universidades. Quizá en España vivimos esa época de oscuridad, ya que la reforma no llegó a las universidades, sino llegó a los monasterios, a un monasterio que se llamaba San Isidoro del Campo en Sevilla, y fue rápidamente reprimido. De hecho, se tuvieron que ir a Holanda y a otros países aquellos curas frailes que estaban leyendo libros de Lutero. Pero en Europa se extendió por medio de las universidades, la imprenta. La imprenta fue la gasolina que hizo extender las obras de Lutero, el debate y la reforma espiritual que la Iglesia de Roma necesitaba. Aunque la imprenta ya se había inventado, los chinos tenían imprentas con caracteres móviles en porcelana, pero Gutenberg la perfeccionó y fue un instrumento de debate y de lectura. La reforma promovió la división entre la Iglesia y el Estado, cosa que la Iglesia católica había corrompido, esa división de poderes, porque la Iglesia católica se quedaba con todo el poder y ellos, los papas de ahora son gente muy simpática. Juan Pablo II, muy majete, muy simpático, sus jornadas de la juventud, Benedicto XVI, alemán, más serio, pero un intelectual, los protestantes nos caen muy bien, Benedicto XVI. Y luego el Papa argentino, Francisco, que es un tío simpático, encantador, bonachón. Pero los papas de antes no eran así. Los papas de antes se ponían la armadura e iban a la guerra. Los papas de antes tenían amantes, violaban y tenían hijos. Y robaban, saqueaban, mataban y eran, bueno, eran Chuck Norris con tiara. Y claro, esta gente aspiraba al poder. Había emperadores, pero ellos intentaban controlarlos. Entonces, esa división entre la Iglesia y el Estado fue un fenómeno que auspició la Reforma y que fue promovido por la Reforma, igual que la separación de poderes. Que eso se ve en la Constitución de los Estados Unidos, con una influencia bíblica enorme. Leed, por favor, la biografía de Abraham Lincoln, el presidente estadounidense, un creyente protestante, influenciado por la lectura de la Biblia, y un hombre admirable. Esa separación de poderes se basaba en una antropología bíblica que enseña, es decir, la Biblia enseña que el ser humano está corrompido. La Biblia, nosotros pensamos que los corruptos son los que están en el gobierno, pero lo que la Biblia enseña es que esa corrupción tiene su semilla en cada uno de nosotros. Y que, por lo tanto, los poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial deben de estar separados. Porque si un hombre o un grupo de hombres concentran esos poderes, su corrupción y su maldad va a ir a más. Por lo tanto, separemos los poderes, equilibrémoslos para que pongamos freno a esa corrupción y esa maldad que es inherente a cada ser humano. Lutero también luchó abiertamente contra la injusticia social, contra la usura. De hecho, Lutero a la gente que practicaba la usura y se enriquecía abusando de los pobres y demás, le negaba la Santa Cena, le negaba la boda, e incluso le negaba una muerte cristiana, un enterramiento, un funeral cristiano, y le echaba narices, ¿eh? Es decir, tú eres un corrupto y tú abusas de los pobres, no te enterramos. Esto en la Iglesia Católica no, el rico de turno decía, oye, yo tengo varias herramientas, comprar indulgencias o hacerme amigo del obispo, y el obispo al final me va a enterrar y me va a casar, haga yo lo que haga, independientemente de mi moralidad y de mi ética. Democratizó la enseñanza. Mirad, el protestantismo está asociado directamente a la erradicación del analfabetismo. Antes, cuando tú eras católico romano, tú básicamente ibas a misa. En esa época era el latín, con lo cual ni la entendías. Pero tú ibas a oír misa, te aprendías unas frases de memoria y más o menos pues ya eras cristiano. El movimiento reformado lo que dijo, mira, aquí la autoridad no viene de un papa ni de ningún hombre, viene de un libro que se llama la Biblia. Por lo tanto, es muy importante que aprendas a leer. Y es muy importante que la Biblia esté traducida a tu propio idioma, para que tú con tu cabecita, con tu mente, puedas estudiarla por ti mismo, puedas pensar por ti mismo y seas un hombre independiente. Y tu responsabilidad es buscar a Dios. Y tu responsabilidad es que no te engañen. Así que se hizo un esfuerzo porque la gente estudiara y leyera, tanto los pobres como los ricos, y se les equipó de escuelas y de maestros y de voluntarios que enseñaban a leer y escribir. Y eso, claro, eso para las clases más pobres fue de grandísima, grandísima ayuda. Dicho esto, pues también comentaros que la imprenta tuvo, ya lo he comentado, el principio del sacerdocio que debían de ejercer los padres, es decir, la educación de los niños es responsabilidad primera de los padres, por lo tanto se inculcó mucho que los padres fueran los maestros en valores y los maestros espirituales de los hijos. Y también esto afectó a las relaciones románticas hombre-mujer. Quedó establecido por muchos reformadores que el derecho a elegir pareja estuviera basado en un amor recíproco y no por la imposición de los padres o de otros criterios. Así que bueno, amigos, esta es una visión muy general, muy rápida, seguro que con muchas lagunas. Mi amigo Rupert, que es un amante de la historia y que me ha animado a que grabe este podcast, seguro que podría grabar ampliando mucho más lo que yo he dicho. Yo soy cristiano protestante, soy evangélico también, es una forma de decirlo. Para mí este es un día importante, hoy día 31 de octubre, porque es aniversario de la Reforma y porque creo que, bueno, en este país que es España, donde se ha ocultado algo que como algo extraño o marginal, algo que es muy común en países como Alemania, Holanda, Suiza, donde la Reforma tuvo tantos defensores que eran eruditos, académicos, y que la Reforma hizo tanto bien en Ginebra, en Alemania, trajo prosperidad, trajo ilustración, trajo cultura, trajo música, trajo arte, trajo libros, trajo justicia social y trajo la salida de un periodo oscuro de abuso espiritual y económico, pues yo creo que es importante que se le reconozca. Alguno dirá, bueno, yo no soy creyente. De acuerdo, me parece que estás en tu derecho de no ser creyente, pero yo creo que hay que reconocer el papel de Martín Lutero, el papel de esos intelectuales que fueron los reformadores, Calvino, Zwinglio, Melanchthon. Estos hombres que eran estudiosos, eran hombres cercanos al pueblo y que hicieron mucho por la vida en Europa y por reformas sociales a todos los niveles. Y yo creo que eso en España se debería estudiar, pero qué pena, me da mucha pena que en España se ignore esto por la importancia que tiene. El año que viene vamos a celebrar 500 años de la Reforma y las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, vamos a hacer un esfuerzo grande para darlo a conocer y para, bueno, para difundir un poquito, aunque sea a nivel cultural, lo que la Reforma ha supuesto. Pues amigos, esto es Vidas en Red, yo soy converso y soy protestante, sí, sí. Un saludo, gracias por escuchar este podcast y hasta pronto. Adiós. Hace casi 2 semanas que regresaste de Roma. 2 semanas y apenas has dicho una palabra, ni en el confesionario. Como tu padre espiritual, te ordeno que hables, Martín. Roma es un circo. Una gran cloaca. Se compra cualquier cosa, sexo, salvación. Hay burdeles solo para clérigos. Como es probable que los haya en Leipzig. Una iglesia mostraba las monedas por las que Judas vendió a nuestro señor. 100 años sin purgatorio por cada moneda besada. ¿Y crees que Roma es la única con tales reliquias? Incluso se rumorea que el propio Santo Padre vive ávido de poder. ¿Quién de aquí ha estado en Roma? ¿Compraste una indulgencia? No. Yo sí. Por un florín de plata liberé a mi abuelo del purgatorio. Por el doble habría liberado a mi abuela y al tío Marcus, pero no tenía ese dinero, así que tuvieron que quedarse allí. En cuanto a mí, los sacerdotes me aseguraron que solo por contemplar las reliquias sagradas acortaría mi estancia en el purgatorio. Por suerte, Roma tiene suficientes clavos de la Santa Cruz como para errar 1000 caballos. Pero tenemos reliquias por toda la cristiandad. En España hay enterrados 18 de los 12 apóstoles. Sin embargo, aquí en Wittenberg tenemos lo mejor de todo. Pan de la última cena, leche del pecho de la Virgen, una espina que horadó la frente de Cristo en el Calvario y otros 19.000 pedacitos de hueso sagrado. Todas son reliquias sagradas autentificadas.